Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The UN Children's Fund says, el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas afirma que las grandes inundaciones en Pakistán han cobrado más de 1.400 vidas y han afectado a más de 3 millones de personas. Las inundaciones fueron calificadas como las peores que han azotado al país desde 1929. Funcionarios de Pakistán temen que la creciente de las aguas ponga en riesgo la contención del dique Warsak, el tercer dique más grande del país. Algunos habitantes del norte de la ciudad de Peshawar ya han sido evacuados. Se espera que la catástrofe se profundice ya que se prevén más lluvias y las condiciones se prestan para el brote de enfermedades. En la región de Charsada, Nor Ulyagh regresó a su hogar para encontrarse con que este había sido arrasado por las aguas junto a su campo de caña de azúcar. Nor Ulyagh dijo: además de la pérdida de vidas humanas, las inundaciones han dañado los cultivos y se ha perdido también mucho ganado. Hay tanto barro en las casas que resistieron que es imposible entrar en ellas. Muchos pakistaníes se han refugiado en un campo establecido a estos efectos por el ejército en las afueras de Nowshera. Afzar Ali dijo: cuando regresemos a casa no habrá agua, ni electricidad ni gas. Todo el sistema colapsó. Todas nuestras casas están destruidas. La pérdida es enorme. In news on the BP oil spill. Científicos federales calcularon que desde la perforación de BP se vertieron al Golfo de México casi 5 millones de barriles de crudo antes de que la petrolera colocara una tapa temporal en la perforación el pasado 15 de julio. Esto hace oficial el hecho de que se trata del mayor derrame no intencional de petróleo de la historia. Los científicos afirman que por día se habrían derramado unos 62.000 barriles de crudo como máximo, lo que significa 12 veces más petróleo de lo que el gobierno estimó al inicio. BP planea intentar sellar la perforación en forma definitiva hoy, utilizando un procedimiento llamado Static Kill. Mientras tanto, BP se enfrenta a una investigación para establecer si sus empleados se beneficiaron ilegalmente del derrame del Golfo de México. Reguladores de seguridad estadounidenses investigan posibles comercializaciones desde el interior de BP, incluso por parte de sus empleados. El punto a establecer es si hubo personas en BP que se beneficiaron ilegalmente con el tráfico de información de carácter no público. La cadena de noticias Al Jazeera informa que las Fuerzas Armadas israelíes causaron la muerte de al menos 3 soldados libaneses durante tiroteos y bombardeos en la frontera de ambos países. Murió también un periodista y otros 5 soldados libaneses resultaron heridos a causa del bombardeo israelí. Al menos 2 soldados israelíes resultaron heridos. Los informes acerca de cómo comenzó la violencia no coinciden. Testigos informaron a la agencia de noticias Reuters que el ejército israelí detonó al menos 7 bombas de artillería sobre el poblado de Edaiseg, luego de que fuerzas libanesas realizaran disparos de advertencia hacia la frontera. Las fuerzas libanesas respondieron entonces con artillería. El incidente parece ser la más seria confrontación en la frontera desde la guerra que Israel llevó a cabo durante un mes contra el Líbano en 2006. En Afganistán, 6 niños murieron el lunes a causa del intento de asesinato al gobernador general del distrito de Dan mediante un atentado suicida con autobomba. El gobernador sobrevivió, pero la explosión causó la muerte a 3 niños y 3 niñas de entre 6 y 10 años de edad. Mientras tanto, milicias lanzaron un cohete y ataques por tierra contra la principal base militar extranjera en la provincia de Kandahar, al sur de Afganistán. 2 cohetes impactaron en el interior de la base, dejando como saldo, presuntamente, un soldado extranjero muerto y varios civiles heridos. El presidente Barack Obama declaró el lunes que el ejército estadounidense tiene como objetivo retirar a todos sus efectivos de combate de Irak para fines de este mes. En su discurso ante la Convención Nacional de Discapacitados Veteranos de Guerra Estadounidenses en Atlanta, el presidente prometió que la presencia en Irak pronto se transformará de militar en diplomática. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha anunciado la conformación de una comisión internacional de 4 miembros que investigará el ataque israelí del el 31 de mayo contra una flotilla de ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza. Este ataque tuvo como saldo la muerte de 8 turcos y de un turco estadounidense. La comisión estará encabezada por el ex primer ministro de Nueva Zelanda, Geoffrey Palmer, y por el cesante presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Estará integrada además por un miembro israelí y un miembro turco. Ban Ki-moon afirmó que el grupo comenzará a trabajar la próxima semana. El secretario general de las Naciones Unidas dijo: Sinceramente, espero que la conformación de esta comisión impacte positivamente en el mejoramiento de las relaciones entre Israel y Turquía y que contribuya positivamente, otra vez, al proceso general de paz en Medio Oriente. Mark Regev, a spokesperson for the Israeli government, said Israel... Mark Regev, vocero del gobierno israelí, afirmó que Israel colaborará con la propuesta de la ONU. Regev dijo: Israel informó al secretario general de Naciones Unidas que participará en esta comisión e investigará el incidente de la flotilla. Al fin, creemos que los hechos están de nuestro lado y no tenemos problema contra este tipo de comisión, objetiva y creíble, que observará las investigaciones que llevan a cabo las partes. En noticias de Washington, el pedido por parte de los republicanos de revocar la 14ª enmienda aparentemente está cobrando fuerza en un intento por bloquear la ciudadanía para los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados. La 14ª enmienda establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses y del estado donde residen. En la Cámara de Representantes, 94 republicanos apoyaron la ley de derecho de ciudadanía por nacimiento y hay un creciente apoyo por parte de los republicanos en el Senado. El Huffington Post informa que el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, apoya una revisión de la 14ª enmienda. El domingo, el senador republicano John Kill de Arizona estuvo en el programa Face the Nation de CBS y pidió que se lleven a cabo audiencias. El senador Kill dijo: Bien, en realidad, esta es una disposición constitucional de la 14ª enmienda que se ha interpretado para establecer que si uno nace en Estados Unidos es un ciudadano, sin importar nada más. Pero hay limitaciones a eso, por ejemplo, para los hijos de los diplomáticos, etcétera. Entonces la pregunta es, si ambos padres están aquí de forma ilegal, ¿deberíamos recompensarlos por su comportamiento ilegal? In other immigration news, Virginia Attorney General... El fiscal general de Virginia, Ken Cuccinelli, emitió un dictamen jurídico al lunes que autoriza verificar el estatus de inmigración de cualquier persona detenida por oficiales de la policía por cualquier motivo. Previamente, únicamente se les exigía a los oficiales de Virginia que investigaran el estatus legal de aquellos que eran arrestados y encarcelados. El Washington Post informa que este dictamen es menos estricto que una parte de una ley de Arizona que fue rechazada por un tribunal federal la semana pasada. En virtud de dicha ley, se les exigía a las autoridades de Arizona que interrogaran a las personas si tenían sospechas razonables de que podían ser inmigrantes indocumentados. In business news, Countrywide Financial. En materia comercial, Countrywide Financial acordó pagar $600 millones para resolver demandas de accionistas en el mayor pago hasta ahora en relación a la crisis de hipotecas de alto riesgo. Este acuerdo pondría fin a varias demandas colectivas que afirmaban que Countrywide ocultó riesgos cada vez mayores a medida que hacía menos estrictos sus estándares para los préstamos. Como parte del acuerdo, Countrywide no tuvo que admitir ninguna falta de su parte. The head of the UN panel on climate... El director del panel de la ONU sobre el cambio climático habló el lunes en Ciudad de México y exhortó a los líderes mundiales a llegar a un acuerdo para limitar las emisiones de carbono en las próximas negociaciones de la ONU sobre el clima en Cancún. Rajendra Pachauri, presidente del panel intergubernamental sobre el cambio climático, IPCC por su sigla en inglés, dijo: Si queremos limitar el aumento de temperatura a aproximadamente 2 grados Celsius, entre 2 y 2.4 grados, entonces calculamos que las emisiones mundiales deberán alcanzar su pico más alto a más tardar en 2015. Eso es lo que hace que Cancún sea tan importante. Creo que es absolutamente esencial que logremos algún acuerdo para realizar esfuerzos tangibles para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, porque no podemos darnos el lujo de perder el tiempo si queremos limitar el aumento de la temperatura a, digamos, aproximadamente 2 grados Celsius. Eso no significa que no se pueda hacer más adelante, pero si se hace después, será mucho más complejo y mucho más caro. Al menos 22 personas murieron en Cashmere en los últimos días. 7 personas murieron el lunes cuando los soldados indios dispararon municiones reales y gas lacrimógeno contra una multitud de manifestantes. Decenas de miles de personas se manifestaron en el territorio de Cashmere, controlado por India el lunes, mientras la principal autoridad electa de Cashmere, Omar Abdullah, viajaba a Nueva Delhi para reunirse con el primer ministro indio, Manmohan Singh. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad exhortó al presidente Obama a enfrentarse a él en un debate televisivo mano a mano en septiembre. Esta propuesta surgió mientras Irán afronta una nueva ola de sanciones internacionales fomentadas por Washington con el objetivo de presionar a ese país por su programa nuclear. Ahmadinejad dijo: estamos preparados para sentarnos a dialogar con el señor Obama. Ya estamos preparados para hacerlo. Hemos planeado dirigirnos a la Organización de las Naciones Unidas a fines de septiembre. Estamos preparados para sentarnos con el señor Obama cara a cara, de hombre a hombre, aunque libres y en presencia de los medios, para poner los problemas del mundo sobre la mesa. Un jurado federal declaró culpables a dos hombres guyaneses de conspirar para hacer estallar tanques de combustible en el aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York, aunque las autoridades federales admitieron que esta conspiración no llegó muy lejos. Los abogados de estos hombres dijeron que un informante del gobierno les tendió una trampa a sus clientes. Una de las pruebas clave del juicio fue una grabación del exterior del aeropuerto y del depósito de tanques de combustible. Uno de estos dos hombres, Russell de Freitas, hizo esta filmación utilizando una cámara comprada por el informante del gobierno, quien también tuvo que enseñarle cómo usarla. Sus abogados dijeron: Russell de Freitas no puede planear ni cómo encender o apagar una filmadora. De Freitas y el otro acusado, Abdul Qadir, podrían ser sentenciados a cadena perpetua. Y en noticias sobre los medios, el empresario multimillonario Sidney Harman llegó a un acuerdo para comprarle la revista Newsweek a la empresa Washington Post. Presuntamente la revista se vendió en un dólar y un acuerdo de transferir sus $70 millones en pasivos financieros. Harman es el esposo de la congresista demócrata Jane Harman, presidenta del Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.